Estamos ya en directo, ¿no? A tope. A tope. Bueno. Ya estamos otro jueves con el programa de confianza, Espabila. Hemos empezado un poquito más tarde, hemos tenido un pequeño problema con las llaves. ¿Quién tiene las llaves actualmente? ¿Chema? ¿Elena? Chema. Te vamos a sacar las llaves a navaja. De hecho, me ha mandado un mensaje y me dice, si me lo hubieras llegado a decir un poquito antes, estaba en el médico justo al lado. Ya. En fin. Bueno. Desde aquí, Chema, te queremos. No tuvimos programa el jueves pasado. Y yo... Lo sentimos. A ti te pasa lo mismo, pero las semanas se me hacen largas, monótonas, tediosas, agobiantes, sin espabila. Es cierto. Es un elixir. Es el elixir de vida. Hombre, es el descansito. Sí. El descansito sin desenfreno. Más que descansito, se parece a un patio de marujas. También. ¿No? También. Pero bueno. Pero hoy lo vamos a compensar. Y bueno, estamos aquí hablando, pero este que habla es Quique. Tenemos a Fabriz por ahí también. Buenas noches. Hola. Y tenemos invitado especial, el que nos empezó a meter en este mundo prácticamente, ¿no? Sí. Bueno, tú entraste un poco antes. Yo entré un poquito pero antes. Vaya. Sí, pero luego esto fue creciendo gracias a... ¿Pero has tenido un profesor mejor? No. Tenemos aquí a Fernando Cebrián, así que puedes saludar si quieres. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Ay, bueno. ¿Qué tal todo? Espabilados. Espabilados, exactamente. ¿Espabilados o espabilaos? Espabilaos. Espabilaos. Espabilaos, ¿no? Espabilaos. Yo creo que para nosotros es más espabilaos. Colacado y venado. Exacto. Eso es. Y bacalado. Bacalado, es verdad. De Bilbao. ¿Y el borbandeo en la alfajería? Hostia, esas... Hostia, estamos yendo muy a tope, ¿no? ¿Eh? Solo decimos cosas que se dicen en los telediarios. Hemos empezado ya con la quinta marcha, ¿eh? a tope. Que, yo creo que vamos a poner la canción de intro y ahora volvemos en un momento. Me parece. Así que dale caña, pon en marcha los motores. In constant sorrow. You never will see no more. But Acabamos de tener aquí una epifanía. ¿Ha entrado Lucifer de repente? Sí, sí. Bueno, no sé si ha entrado o ha salido. Ha sido una especie de... Yo creo que ha abierto las ventanas de casa y ha dicho, bueno... Sí. Viendo el percal, me meto para adentro. Se ha marcado un Lucifer de serie Lucifer. Sí, un poco sí. Algún día tenemos que hablar de esa serie. Sí. Luego, si tenemos tiempo, podemos hablar de esa serie. Me parece bien. Y joder, la... Sí, creo que es esa. Es que no sé cuál es. Prueba. ¿Qué dices tú de hijo de la ahora mismo, Lucifer? Ay, va, se me ha ido. Hijo... ¡Uy! Alerta roja. Espera, que va a ser una epifanía de verdad. Tenemos a alguien más. Igual viene Sharon. Ah, bueno, es verdad. No tenemos a Sharon porque nos ha dicho que estaba malita. Pero que igual llegaba. No sé si es esta canción, ¿eh? No, no es esta, pero es igual. Te vamos a poner esta canción de fondo. Vale. A no ser que quieras otra. No, no, está bien. Tengo otra ahí, pero... Pues no, no, sí, dínosla, dínosla. Tú dínosla y la ponemos. No, pero... Dime el nombre. Is this the way to... Toma, venga. Escribe. A ver. Vamos ahí. Píllalo, ¿eh? Con tu oído anglosajón. Vale. Joder, esto está saliendo como siempre, fluidito, fantástico para el oyente. Para el oyente. Pero vamos, lo que nos caracteriza. Sí. Pues, ¿ves? Estamos haciendo que la gente desarrolle su imaginación, su cerebro, su creatividad. Claro, podéis imaginaros cualquier cosa. Además, seguro que acertáis. No sé si ahora, pero dentro de unos programas puede que sí. Puede ser. Ea. Bueno, pues como ya hemos dicho, tenemos aquí a nuestro gran profesor. Aquel que nos enseñó a locutar. Los malos hábitos no, esos los hemos pillado nosotros. Pero nos enseñó lo bueno, lo bueno, bonito y lo barato. Aquellas cosas que veis que salen bien, son gracias a él. Efectivamente. Pero ¿esto lo decís porque estoy aquí o...? No, la verdad que no. El día que no estabas también lo dijimos. También dijimos. Pero bueno, preséntate, cuéntanos. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Pues yo soy Fernando y soy una persona normal y corriente. Y vengo de Toledo, pero mi apellido es aragonés. Y creo realmente que, aunque yo no lo sepa, procedo de aquí. Aparte del apellido, sé que algo me une a este lugar. Lo digo realmente, lo digo en serio. Es también una epifanía, sí, ¿no? Pero ahora vives aquí. Vivo aquí desde hace 4 años. Sí. Y yo sé que esta tierra es parte de mí, no solamente por el tiempo que llevo viviendo en ella. Sí. Yo creo que he vivido... Una de mis vidas ha sido aquí. Una buena vida. Muy feliz. ¿Y sabes qué era en esa vida? Aquellos tiempos del medievo, ¿no? Pues sí, podría ser. Sí. ¿Sabes qué eras en esa vida o no? Igual eras un arbolito. Un noble. Un noble, un arbolito. Una buena vida. Un duende. Un guerrero. Un guerrero. Un guerrero. Un guerrero, pero de estos... Un guerrero valiente y... Como los armadillos. Y honesto. Los armadillos tienen pinta de guerreros valientes. Joder. Sí. Bueno, pero mi nariz es más pequeña. ¿Pero no has visto tú nunca cuando se ponen así a dos patas? Perdona, y estiran me las lo otras estás diciendo a mí que yo vengo de la ciudad del armadillo. De Houston. Ojo, es que los armadillos molan. Podemos decir... Podemos describir a Fernando como... Un armadillo valiente. Vale, me lo quedo. Venga, pues, compramos. Bueno, y además de... Perdona, me encantaría que de repente en el currículum apareciera toda la trayectoria profesional y luego pusiera ya un armadillo valiente. Dice, ¿cómo te definirías? Dice, como un armadillo valiente. Vale. Creedme que no va a ser la última vez que lo diga esto. Ya. Yeah. Sí, que soy un armadillo valiente. Pues también, cuando lo digas, nombrar programica. Y así, hombre, claro. Echas un guiño. Promoción. Hombre, claro. La promoción. Y bueno, además de dedicarte a dar clases a esgarramantas como nosotros, y supongo que a no tan esgarramantas. Como nosotros. Y a contrahechos también. Que también dio clase a nuestro famoso Dani. Dani, que es que aquí es famoso porque yo antes tenía una sección que se llamaba A Contrahecho. En honor a Dani. Sí, sí. Es verdad, que tú estabas cuando contó lo que le pasó, ¿no? Sí. ¿De dónde sí. Es que, sí. Madre mía. ¿A qué te dedicas, además de eso, de darnos sí. alas a gente a la que tendrían que cortárselas? Pues fijaos qué curioso que con los años, cada vez que me hacen esa pregunta, tengo ahí como una pequeña tara porque nunca sé cómo contestar. No sé si es por la cantidad de cosas que hago o por qué. Pero bueno, ya que me lo preguntáis, supongo que lo tendré que decir. Venga, otro reto más. Pues yo lo que hago es, por ejemplo, ser responsable de uno de los momentos más importantes de la vida de las personas cuando se unen, cuando se casan, cuando deciden casarse por lo civil. Y entonces preparamos unas ceremonias muy bonitas. Y si me dais oportunidad de decir esto, lo voy a decir. Y si alza no os gusta, el puño. Alza el puño, sí, porque es que quiero decir públicamente que, y yo entiendo por qué lo dicen, que hay una idea generalizada de que estas ceremonias son algo sin importancia. Entonces, los adjetivos que desgraciadamente e inmerecidamente en muchos casos van detrás de una ceremonia de estas simbólicas civiles es paripé, teatrillo, pero en el sentido negativo. Entonces yo, uno de los estímulos que me llevó a dedicarme a esto en plan muy profesionalizado y muy especializado, fue intentar mandar a la mierda, ¿se puede decir esto? Sí, sí. Esos calificativos. No creo que digas algo peor de lo que ya se ha dicho. No, vale, sí, no, sí. No, la verdad es que no, sinceramente. Tranquilo. No. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo digo, no, porque vamos a ver, las parejas que han decidido casarse así se merecen una ceremonia igual o mejor que de cualquier otra manera, ¿no? Sea por la iglesia o como sea. Y fijaos si esto es importante, que se trata ni más ni menos que de celebrar, aparte de uno de los momentos más importantes de sus vidas, se trata de celebrar su unión. Ellos firman un papel para que sea oficial y esta ceremonia lo que hace es celebrar esa unión, ni más ni menos. Por lo tanto, hay que tratarlo como se merece. Luego da igual cómo la gente quiera esa ceremonia. Es decir, si unos quieren una ceremonia en plan cachondeo, pues muy bien. Pero respetando ese fondo, ¿no? La razón de esa celebración tan importante. Quien quiere el otro extremo, algo muy conservador, muy clásico y tal, pues también. Lo importante es que realmente la ceremonia sea un reflejo de cómo cada pareja es. ¿Vale? Eso por ahí. Fantástico. Entonces, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo podríamos llamarlo? ¿Maestro de ceremonias? Pues sí, maestro de ceremonias, oficiante de bodas. Lo que pasa es que, claro, esto tienes que explicarlo también. Porque durante mucho tiempo, el oficiante de bodas era alguien que se implicaba mucho menos. Era poco más o menos que el día antes le decían cuatro datos, llegaba y lo preparaba y se iba, sin ninguna implicación. El típico discurso ya un poco prefabricado, ¿no? Se imprimía la plantilla y ponía... Y seguir a Dios, por favor. Tú, rayita, quieres a rayita. Rayita. Claro. Puntos suspensivos. Claro. Entonces, aquí que se puede, voy a decir otra cosa. Todavía, cada vez menos, pero todavía a la hora del presupuesto, ¿no? Todavía hay gente a la que tienes que dejar claro que el presupuesto no se basa únicamente en ese rato de la ceremonia. De hecho, lo más importante es todo ese tiempo, todos esos meses previos, a veces años, de preparación para conseguir estrés. Realmente y estrés, es verdad. Eso yo no entiendo, o sea, sí. Eso que tiene que ser algo bonito y jiji, jaja, bueno, jiji, jaja, vaya, pero... Sí, eso va después. Disfrutarlo, ¿no? Y pero te crea tanto estrés, uff, no sé, a mí me agobia un poco, sí, ¿no? Yo... Pensarlo... Si algún día pasas por ello, ya me lo contarás. Sí, no sé, yo intentaré hacerlo lo menos estresado posible, pero vaya. Tú quieres ser un poco como el nota, ¿no? No, o sea, yo, si me caso, quiero que sea bonito, pues en lo que yo piense que es bonito en ese momento. O sea, y para mi mujer o mi marido o quien sea. Pero vaya, de ahí a discutir por si las flores son verdes o azules... Como, yo qué sé, un cliché, vaya, y muy tópico. Sí, pero... bueno, cliché no, que no, al fin y al cabo no acaba siendo tan claro, cliché. Pero no, vaya, no. Uf. No, es... Sí. No, no, es cierto que son más esos detalles tontos, vamos a decirlo así, cuando lo importante es otra cosa. ¿Tú qué flores pondrías, Fabris? Yo no me voy a casar. Toma. Bueno, toma. No digas nunca de este agua no beberás. Ni este cura no es mi padre. Y no me hagas acabar la frase. Pero es cierto que hace tiempo hablamos una vez sobre este tema y ahora lo has vuelto a decir, que este proceso hay veces que no dura simplemente semanas o meses, sino que puede llegar a durar años. ¿Cómo es eso? Un proceso durante años para oficiar un ratito, digamos, ¿no? Pero un ratito más que importante. Claro. Vamos a ver. Cada vez es más frecuente que las parejas empiecen a reservar los servicios que quieren contratar en la ceremonia con más antelación. Uh-huh. Por eso lo de años. ¿Qué ocurre? Que en realidad yo empiezo una vez que me confirman, pero más que nada para aprovechar ese tiempo de antelación en tranquilidad. Porque cuanto más tiempo tenemos, más podemos disfrutar de esa tranquilidad en cuanto al ritmo de preparación de la ceremonia. Y es un ritmo natural. Entonces yo lo que les ofrezco es la tranquilidad de que ellos no tienen que preocuparse de nada, porque yo estoy ahí para guiarlos lo que me va haciendo falta en cada momento. Y sencillamente es eso, con tranquilidad. Lo que en realidad te aporta el tiempo, todo ese tiempo de antelación, es tranquilidad. Tranquilidad para todos. Para intentar conseguir que cuando ya hablemos de semanas para el día de la boda, esté, no todo porque es imposible, pero prácticamente todo hecho. Uh-huh. O sea que realmente haces un poco de, aparte más de lo de ceremonias oficiales, sí, de bodas, o sea, no solo como, haces como una terapia de pareja también. Total, ¿no? Total, es impresionante. Otro tema importante del tiempo, de tanto tiempo de antelación, es que yo también les ofrezco a las parejas que compartan conmigo libremente lo que ellos quieran. Uh-huh. No solamente que me cuenten lo que crean conveniente para que realmente esa ceremonia sea la suya, sea personal, de su pasado, ¿no? Sino que también me hagan ser testigo de alguna manera, saber cómo es el proceso. Y libremente me comparten conmigo lo que cada uno quiere, ¿no? Sea, por ejemplo, pues mira, ya, Fernando, ya tengo el ramo de la novia, es así. Nos hemos ido de vacaciones a tal y ha pasado algo muy bonito porque fue muy especial, nos acordamos, lo compartimos contigo. El novio, pues, jo, mira, he elegido ya la corbata, es esta, tal. Entonces esto hace que yo, aparte de, por supuesto, conocerlos mucho más, me siento mucho más implicado y eso hace que cuando llegamos allí al día, fijaos, pasa una cosa. Se crea un clímax de tal manera que los invitados les preguntan a los novios creyendo que nosotros somos familia o amigos, los novios y yo, de toda la vida. Uh-huh. Por lo que parece, ¿no? Entonces es un poco como que ganamos al tiempo. Es decir, da igual que nosotros nos hayamos visto por primera vez, los novios y yo, un mes antes, 2, 3, 5, 10, 2 años, que trabajamos de tal manera, bueno, yo siempre digo que yo trabajo y ellos se divierten, de manera que la sensación al final, desde dentro, es que nos conocemos desde hace mucho más tiempo. Uh-huh. O sea, es crear un círculo de confianza, un hombre, vínculo... Tú también eres muy... Sí. O sea, tu forma de ser ayuda a acercarte a ti. Con nosotros... ¿Puede pasar, ¿sí o no? ¿Puede pasar que después de casados vuelvan a ti a tener esa confianza contigo o a pedirte... Que los divorcies. No, bueno, vale. A pedirte consejo, ¿no? Oye, que es que nos queremos divorciar, únenos otra vez, en plan de que estamos así un poco, danos consejos. ¿Vuelven a ti? ¿Te ha pasado, sí, alguna vez que una pareja...? Pues fijaos, no me consta todavía ningún divorcio ni separación de todas las parejas que han pasado por mí. No la conozco, de verdad. O sea, tienes como un... Estamos hablando de Cupido. O sea, es una calificación... Top. Tiene ahí el 100%. Top. Lo como... que sí, no, bueno, lo que sí ha venido ha sido gente, una vez que digamos hemos pasado juntos por su boda, han contado conmigo para los aniversarios, por ejemplo, de sus padres, los 25 años, los la 50 plata, años. Sí, sí, sí, sí. Y para, en algún caso, para una comunión en concreto, me pidieron hacer una cosa. Sí, eso sí. Pero de momento lo que pasa es que todavía me queda cumplir unos años más para celebrar con ellos los 25 años. Que me gustaría que me lo pidieran. Desde aquí, espabila, pide solemnemente que vuelvan a contar con Fernando. Sabemos que lo harán. pero por si acaso. ¿Y cuánto llevas trabajando de esto, de oficiante, de bodas, de ceremonia? Pues llevo desde 2010. Yo en los eventos en general llevo desde mediados de los 90. Hombre, de pues todo tipo de eventos en la comunicación, como ya sabéis, todo esto. ¿Y cómo empecé en las bodas? Pues porque al dedicarme a esto, en 2010 se casaba mi hermana Sara y mi cuñado Raúl. Y me dijeron, jo, Fernando, tú que te dedicas a estas cosas, ¿por qué no nos organizas nuestra boda, la preparas y tal? Y también la oficias. Y fue ahí donde descubrí, joder, pues que esto me encanta. Y así empezó todo. Lo que pasa es que es verdad que al principio era como antes de la crisis. Entonces era, uno no da abasto y era la época en la que todos teníamos que decir que no a muchos trabajos porque no dábamos abasto de todo el trabajo que había. Uh-huh. Entonces, el tema de las bodas era como algo secundario. Lo que ya nos gustaría a nosotros, ¿eh? Sí, yo sé que, claro, vosotros esto... ¿qué estaríais haciendo vosotros en aquellos años? Yo probablemente estaría estudiando sociales, conocimiento del medio y... Mira que a mí me gusta la ciencia ficción, ¿eh? Pero eso no... Esa película no consigo imaginarla. O sea, de tener que decir no a los trabajos... O sea, que eso pasó. Hostia. Sí. O sea, no es un mito, eso pasó. No, sí. Aquí tenemos a alguien que nos lo cuenta. Eso pasaba, pero no es que pasó, es que pasaba todos los días. Y nos pasaba a todos. Pero ojo, además, sí. En un negocio en el que ahora mismo no... Tú dices eso y suena a cuento realmente. En un mundo de artistas, de comunicación... Eso ahora parece impensable. Ya no solamente tener que decir que no, sino encontrar trabajo de ello. Es algo que ahora mismo parece algo completamente impensable. Entonces, yo quiero volver un poquito atrás también, porque has dicho que tú desde los 90 estás en eventos audiovisual, bueno, comunicación y eso, que nosotros ya sabemos, pero los oyentes no. Cuéntanos un poquito ahí. Bueno, voy a intentar no aburrir. A ver, yo empecé como tanta gente, mientras estudiaba y tal. Hasta que terminé la carrera, yo iba con toda mi cara a presentarme en todas partes, a todas las radios, a que me dejaran simplemente aprender el oficio. Sí que es verdad que empecé a hacer teatro más bien profesional, con 16 años. Esto me ayudó mucho a espabilarme, ¿no? A realmente perder esa vergüenza ante el público y demás. Tuve la suerte de que al terminar la carrera justo hacía falta un locutor para Cadena Dial, en la cadena SER de Castilla-La Mancha, que estaba ubicada en Toledo, donde yo vivía entonces. Y una amiga mía, que había trabajado allí, me lo dijo, ¿por qué no te presentas? Y yo, que estaba aún verde, no, o sea, muy, muy verde, al final me presenté, porque ella Monse San Félix, siempre lo diré, me animó. Y yo fui allí con todo rojo, todo cohibido, porque digo, ¿pero dónde voy yo? Si no tengo ni idea. Pero es verdad que el director vio en mí y tal, que dijo, le voy a dar la oportunidad. Me dio la oportunidad de aprender el oficio durante los 3 meses de verano. ¿Y qué ocurre? Que yo fui consciente de esa oportunidad y me tenían que echar de la emisora por pesado, vete a tu casa. Porque yo quería seguir aprendiendo. Yo llegaba, iba a mi casa y seguía aprendiendo. ¿Qué ocurrió con eso? Que sí que es cierto que cuando me volvieron a hacer las pruebas de nuevo, pasado el verano, el director vio un cambio grande, que aún me quedaba mucho, muchísimo. Y entonces, ese mismo momento no se me olvidará, el típico director este muy respetable, que te da súper... te impone un montón. Te da y miedo, tal, ¿no? De principio. Total. La figura. Sí. Y entonces me dice, ¿cuándo quieres empezar? ¿Y yo empezar a qué? No, que si quieres, aquí tienes un contrato. Yo... Ya. No, ese... la bromita. Vale. La bromita. Y nadie dijo, no, pues ahora mismo, si quiere usted. No, ahora mismo no, pero si quieres mañana, pues mañana, pues mañana. Y así empezó todo. Y ahí estuve en la cadena SER durante 3 años. Bueno, firmas, ¿no? Firmas. Hombre, claro, no se va a ir con el contrato. Hombre, claro. No te preocupes, que si no firmas ahora, mañana o uno de estos días, pero... Sí, no. Yo te lo dejo aquí. Todo, sí. Todo arreglado, todo arreglado. Además, firmó con saña. Todo arreglado. Claro, no, imagínate esa firma. O sea, seguro que la firma no parecía ni la mía. O sea, temblorosa ahí, supongo, no me lo creo. Claro, entre temblorosa y como con punticos ya de haber apretado. Sí, ¿no? sí. Con una pequeña rasgada así en el papel. Exactamente. Sí. El caso es que estuve ahí unos 3 años y pico, aproveché porque el trabajo era por las mañanas para irme por la tarde a Madrid a aprender doblaje, locuciones de doblaje, exactamente. Estuve allí también varios años, luego me fui a otra escuela para especializar el doblaje ya en lo que es interpretación. Y a los 3 años de estar en la SER se creaba la Radiotelevisión Pública de Castilla-La Mancha, en Toledo también. Y entonces, pues, yo recuerdo que le pregunté al dire, digo, mire usted, está esto, ¿qué le parece y tal? Tengo esa oportunidad. Me dice, si la tienes, aprovéchala. No te preocupes por dejarnos. Que si eso es lo que quieres, eso es lo que tienes que hacer. Y entonces me llamó mucho la atención que él me dijera eso, ¿no? Tuviera esa confianza y tal. Y lo hice con esa tranquilidad. Y empecé allí en esta entidad. Estuve primero en la radio varios años. Luego, ah, esto lo tengo que decir porque es que me siento muy orgulloso. La voz para... Primero se creó la radio. ¿Qué pasa, Puma? ¿Qué? Yo no me lo esperaba. ¿Has visto la emoción en los ojos? Sí, no de sabía repente por dónde iba a salir. Ha sido un cambio radical. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Digo, ¿esto por dónde va a salir? No sé. Joder, no, tío, es que... No sabía si era parte de la anécdota o que te habías emocionado en el momento. O que ha vuelto a salir, o sea, Lucifer por las ventanas y ha dicho, oh, hola, de nuevo. No, lo que pasó fue tras varios años de estar en la radio, después se creó la tele. Y para presentar la televisión así como en plan super guay, pues la voz corporativa fue ni más ni menos que el gran Constantino Romero. Pero era para presentarla, era para estar al principio y luego buscar al sustituto. Entonces hicieron un casting de voces para el sustituto o sustituta de Constantino. Hubo ahí unos meses como de intentos y tal, pero como que no terminaban. Y entonces ya, pues... me eligieron a mí. Y me siento muy orgoyoso. Cuídate, mira, ¡ah, lo tienes! El sustituto de Constantino. Nada. ¿Y a quién espabila? Tenemos aquí el doble de Mufasa. ¿Eh? El White Vader. ¿Me dejáis decir una cosa? Sí, claro. Hombre, por supuesto. ¿Sabéis que bueno, esto es un regalo? Sí, sí, sí. Esto es un regalo de cumpleaños. Porque mi cumpleaños fue el pasado martes. Así es que este es un regalo. Gracias por este regalo. Pues felicidades. Los tres. Pero felicidades. Gracias, gracias. A tope, ponle algo. Muchas gracias a nada, te hemos hecho. Por venir aquí a contarnos toda tu trayectoria. Y toda tu trayectoria. No, es que yo digamos que el celebro, para mí, celebro el cumpleaños durante toda la semana. Cumpleaños no solo es un día. Eso está bien. Es la semana del cumpleaños. Yo no estoy celebrando los 19. Tengo 22, ya no estoy celebrando los 19. Así que... Es que hay con gente que no lo he celebrado. Así que... Claro, tengo que celebrar cada año va viendo a alguien nuevo. Por lo tanto, si quedo 2 días seguidos, uno es los 19, al día siguiente son los 20. Y vamos así. Y ahora una va recapitulando. Claro. A tanta gente que has juntado... ¿Tú estás también casado? No. ¿Y si te casas, oficiarás nunca tu propia boda? No. ¿Quién? Como Fabriz. Es un gran no, ¿eh? Es un no contundente. Es un no. Ya, no. Viene pero, de dentro. Pero, a ver, no, pero no es porque no quiera. Lo que pasa es que. ¿Que es un picaflor? No. No. No, o sea, no. Tampoco estoy viendo yo lo de estar de repente como pareja, luego ir al estado a tener que dar las palabras, volver como pareja. No, es un lío. Bueno, pero sí tengo claro quién la oficiaría. Uy, que sería mi hermana. Pero estaría muy bien también. A la que yo, o sea, la culpable de todo esto. Pero sí, podrías ponerte un traje de estos que son mitad y mitad y maquillarte una forma y de otra y ponerte a decir, bueno, Fernando, ¿quieres hacer como...? Sí, quiero. Y ir dándote la vuelta. Oye, pues esa idea me gusta, pero ¿sabes quizá para cuándo? Para luego ya por la noche, así cuando estamos ya un poquito... Sí, pero para después del banquete. Sí, eso es. Bueno, pero quizá alguna está encima. Primero. Quizá un poco más después del banquete. Un poquito, sí. Un poquito después. Yo he dicho después, no cuándo. Claro. Ah, es verdad, es verdad. No, después. Hasta un después. Después ya, si eso, con tiempo. Yo también quiero preguntarte una cosa con respecto a las clases que nos diste. Porque aquí ya hemos hablado alguna anécdota. Mamá. De, por ejemplo, el primer día nos dijiste: insúltale. Es sí. Verdad. Dile, ¡gilipollas! O sea, que claro, nos quedamos todos como diciendo, pero, ¿qué está pasando aquí? Si este tipo parecía majo. O sea, o el Paco de mi Paco, que también eso es otra. Ese es magistral. También dar gracias y saludar a Paco, Olga. A Olga y a Jacob. ¿Jacob o Jacobo? Siempre se me olvida. Jacob. Jacob, sí. De Ideosound Pro, que es donde realizamos las prácticas. Qué grandes son. A ver si los traemos un día también. Estaría bueno, sí. Hombre, Olga no es muy grande, más bien bajita. Pero tiene un corazón. Pero, no, pero... Sí. Pues cosas como esa, o nuestro doblaje, Kike y mío, de Con Faldas y a lo Loco. Creo que lo tengo en el móvil y todo. Pues esas cositas... ¿Tú tienes alguna anécdota así que te acuerdes especialmente, aunque no sea nuestra, que sea de otros compañeros que también hemos contado? Pues sí, voy a hablar de vosotros dos. Bueno, y es más, si cuentas alguna de algún otro compañero, yo me hago responsable de la reacción de ese compañero. Joder, ya. Si se mosquea, que venga a mí. Ya. Ya, vale, sí, a ti o a lo mejor a mí. Bueno. Pero va a hablar de nosotros dos. Sí, mejor de vosotros dos. Madre mía. A ver. Pues Quique... Espera, que le voy a poner ojitos. Yo, venga. ¿Pero junto o por separado? ¿Vosotros? No, por separado. Bueno, no, juntos, o sea, ya hemos estado mucho tú y yo. Así, no, pim, pam. Por separado. Para repartir a todos. No, yo quiero pensar que realmente una cosa que yo quería que Quique cambiara, que se diera cuenta de eso, cambiar no es exactamente, porque es conservar su esencia, pero digamos ser consciente de que podías tener... ir más allá y tener más versatilidad, ¿no? Y no se me olvidará cuando la primera vez que noté claramente que dejaste totalmente a un lado ese registro tuyo, tan propio y tan chulo, pero conseguiste otro con lo del aire, ¿te acuerdas? ¿No? No usando tanto aire, ¿eh? Y sonó tu voz completamente diferente. ¿Te acuerdas? Sí. Sonó completamente diferente. Y ese momento me hizo sentir muy feliz, la verdad. Sí. Y... Es lo más bonito que me están diciendo en toda mi vida, ¿eh? Eso... Bueno, no creo, pero... no, es verdad, es tal y como lo estoy diciendo. Pero en la radio sí que es lo más bonito que te han dicho. Eso seguro, sí. Eso seguro. En toda mi carrera profesional. Sí. ¿Lo harías ahora? Yo te lo hago. Lo que no recuerdo cuál era el monólogo. Buah, yo tampoco, ¿eh? Pero tú dame uno y yo lo hago. Prepara. ¿Has seguido practicando esa otra voz? He ido probando a hacer vocecillas con varios registros y sobre todo con escenas de varias películas y diferentes. Ay, ay, ay, ay, ay, ¿quién me saca? La carpeta. Pero sí que es cierto que estuve probando, porque aparte tenía varios... Para una de las clases finales en las que teníamos que probar a... Bueno, probar no, hacer nosotros un guión o coger nosotros un guión que quisiéramos una película. Y tenía varios escogidos. Ay, ay, ay, ay, ay. Y con los que no llevé ahí a la radio, sí que probé. Tengo aquí para elegir. Tenemos El hundimiento. Anabel. El hundimiento igual no, porque igual puedo matar los oídos de alguien. Con Faldas y a lo Loco. Skyfall. La gata sobre el tejado de zinc. Gudar Jabalambre. Los mercenarios 2. Gru 2. Joder. Es... Esto no te lo esperabas, ojo, ¿eh? Visto venir. ¡Ojo, eh! Que yo lo guardo todo. Has tirado de hemeroteca. Sí, el otro día vino un colega a casa, me dice, ¿tienes el síndrome? Y yo digo, no sé, busca tú. O sea... ¿Qué tipo de monólogo habrás sacado de Los Mercenarios 2? Ah, bueno. ¿Tienen monólogos tengo eso? También. Tengo también. un monólogo de Marlon Brando en Apocalipsis Now. Bueno, el del coronel Kurt, el del Napalm también. Ese es muy bueno. O sea, y espérate que... Espérate, déjame ver el del Napalm porque es muy bueno. No, y fotos de cuando era crío. Así que... Hombre, a ver, puedo tratar de leerte fotos de cuando era crío, ese pero... es el del Napalm. Es que el del Napalm es para bueno. Para ti tengo uno preparado... Bueno, ojo que fantástico. No solamente voy a ser yo, ¿eh? No es monólogo, es más un fragmento, un trocito. Pero... De todos modos, perdona, permíteme decir antes de que empieces, Quique, que yo como oyente, cuando empecé a escucharte aquí, ahora, noto diferencia. Noto tu evolución. Yo creo que ha habido un poco de cambio. Lo ha habido sin lugar a dudas. Sí. Sobre todo porque cuando comencé no tenía experiencia de ningún tipo, además fue antes de comenzar en el curso, sobre todo, y sí que es cierto que iba como muy a matacaballo, ¿no? Muy, muy entrecortado a veces, y poco a poco pues he ido consiguiendo práctica. Y tienes la voz mejor colocada, pero ¿lo puedo decir? Me estoy yendo al profe, no quiero irme al profe. No, por favor, adelante. Tienes la voz más colocada. Y suena, por tanto, más natural. Porque pero eso es cosa de Fabrizio. ¿Cómo? Me he perdido. El colocador es Fabrizio. El chiste no se ha explicado, Puma. No se ha explicado. Luego te lo explicamos. Luego fuera de micros. Sí. Cuando haya menos 18. ¿Quieres soltar el monólogo? Bueno, la frase... Hombre, por supuesto. Pero ponme, por favor. No es Kurt. Es Kilgore. Kurz era el Marlon Brando. Cierto, yo te he entendido quién decías. Sí. El teniente sí. General. Pero por favor, si lo hago, ponme de fondo, y esto lo pido ya por cinefilia. Las Valquirias. Exactamente, la marcha de las Valquirias. Hombre, wow. Claro. Es que esto. Eso es maravilla. Es como si empiezo a leer esto y me ponéis de fondo... Fíjate tú que me van a poner World. Los cascos. ¿Te los vas a poner? Hombre. Has dejado de ser Ignatius Farray. ¿Sí? A ser un locutor profesional. Más o menos. Semi-profesional. Bueno, es verdad, me he tirado un poco alto. Estoy ahí poco a poco puede avanzando. Ser. Estamos aquí buscando la marcha de las Valquirias, que me parece fatal que no esté en Spotify. ¿No está? No, o como la ha buscado Fabrice, ¿no? Vaya. Ah. Así que vamos a ver. Hombre, yo creo que todo aquel que haya visto Apocalipsis Now sabe que esto tiene que ser... Y todo aquel que no lo haya visto está perdiendo el tiempo, pero bueno. Correcto. Bueno, no está perdiendo tiempo porque no está escuchando a nosotros. Pero también le envidio, ¿eh? Cuando acabe el programa estará perdiendo el tiempo. Hablo últimamente con un par de colegas que les recomiendo una película diaria, más o menos. Y les envidio de una manera... Porque no han visto ninguna. Y las van a ver de cero. Otra vez, con la emoción de... ¡Oh! O sea, que hay algunas que yo sigo viéndolas así. Después de 15 veces. El Padrino, por ejemplo. Más de 15, pero bueno. Pero otras que dices... Joder, qué buena película, pero no me apetece, que ya la he visto. Pero si te dicen... No, te recomiendo esta, que no sé qué tal. La pones y te maravillas. Y no las han visto. O sea, pero te estoy hablando de no haber visto Star Wars incluso. Que dices que eso te lo están metiendo ahí todo el rato. Sí, y más incluso... ahora. Que por cierto, van a sacar 3 más. Ay, Dios mío, qué calvario. Otras 3 más. Se está haciendo muy largo eso, ¿eh? Sí, sí. Que las veré con ilusión, pero es que ya no me gustan los personajes. Yo ya no lo sé, ¿eh? Yo ya no sé si las 3 siguientes las veré con mucha ilusión. Vamos a ello, que pero se nos está alargando esto un poco. Por favor. Sube un poquito. ¿Hueles eso? ¿Hueles de verdad? Es napalm. Nada en el mundo huele como eso. Me gusta el olor a napalm por la mañana. Una vez durante 12 horas bombardeamos una colina. Y al acabar, subí. No encontramos ni un cadáver de esos amarillos de mierda. Aquel pestazo. El de la gasolina quemada. Aquella colina olía... a victoria. algún día acabará esta guerra. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¿Cuándo vayan a hacer un Apocalipsis un... Now Redux Redux? Redux Redux. Y te metan a ti, ¿eh? Un Apocalipsis Now Double Redux. Double Redux. Double Redux. Pues... Qué mérito aquí, este robado, aquí repentino. Yo no me puedo negar. Si tú me lo pides, yo no me Qué puedo valiente. Negar. Valiente. Yo ya te digo, si tú me lo pides, yo no me niego. Fíjate, mira el chorando. Bueno, y de... ¿Sigo? Sí, sí, sí. ¿Contigo o no? Claro. Si vale. quieres, vaya. Sí, sí quiero. Hombre, claro. Se pues... le ha pegado de las bodas. No puede evitarlo, es formación profesional ya. Pues... Claro, quería que le dijeras el sí quiero. Sí. Bueno, Puma, Miguel Ángel, vamos a ver. Yo recuerdo un momentazo contigo. Uf. Pero ahí sí que estabas con otra persona. No voy a decir que otra persona, por lo menos si quieres tú decirlo. Y eso fue brutal. Pues de momento no sé quién. Pero porque, vaya. Porque fue una escena, vamos a decir, de amor. Y estuviste soberbio. Maravilloso. La verdad es que los dos estuvisteis soberbios. Fue absolutamente creíble. Y yo me emocioné. Y... Como decía Pretty Woman, casi me meo de gusto en las bragas. Pues vamos a dejar a esa otra persona en anonimato, por si acaso. Uy, uy, uy. No vayamos a crear un lío. Uy, uy, uy. Pero sí, además me acuerdo que me lo dijiste. Sí. Es Stevie Wonder. Yo creo que ese día nos dimos cuenta mucho de esa ternura. Qué cabrones sois. Ay, Dios mío. Bueno, ¿alguna otra anécdota es que no, más? No puedo dejar de mirarte con ojos golosones. ¿Tienes alguna otra anécdota así que quieras destacar? Ahora mismo. Me es que ha roto el clímax. No sé, ahora mismo no sé. Uf, es un tema escabroso. Puma ahora mismo está rojo. Uf, joder. Ha sido revivir. Más que la lucecica esa. Es que pasaron muchas cosas en ese curso. Fue un tiempo intensito. Sí. Bonito, intensito y maravilloso. Tal cual. No, yo en serio tengo fotos todavía en el móvil del curso. Y cuando las veo, a mí me falta algo de decir. ¿Molaría? Volver otra vez a estar ahí. O sea, yo hay algunas fotos que digo... He dicho del curso, no después del curso. Voy a borrar esta foto. No, pero... Sí que es... He dicho decía de puertas para adentro, ¿eh? Está bastante... Estuvo muy, muy, muy bien, la verdad. Paco estuvo hasta los huevos de nosotros, porque no paramos de hablar, pero... Yo creo que Paco ya desistió en un momento dado. Sí, llegó un momento y dijo... Esto no tiene caso. ¿Sabes cuando dices, cuando no puedas con tu enemigo... Únete a ellos. Únete a ellos. Paco sí. hizo eso. Luego se ponía a hablar con nosotros. Pedro. Perro ladrador, poco mordedor. Bueno, pues... Si no quieres contar ninguna más... Solo me queda preguntarte si tienes algún proyecto en marcha o en mente o que quieras anunciar. Alguna red social que quieras anunciar para... Darte a conocer a más gente o algo. Nada, todo eso lo agradezco, pero tampoco quiero... No, quizá una cosa que, ya que me lo permitís, igual, que porque me hace igual mucho... Igual alguno de los oyentes se quiere casar. Ya. No quieres... Pues nada, pues que se meta ahí, gracias. Pues que se meta ahí, que ponga Fernando Cebrián, maestro de ceremonias, por ejemplo, y seguro que llega a ver algunas cositas y... Bueno, si no, siempre podéis escribirnos al Instagram o al WhatsApp o lo que sea y os ponemos en contacto. Gracias, muchas gracias. Qué majos sois. Qué bien os he educado. No, pero que sí que es verdad que hay una novia que ha llevado algo más muy bonito porque... Jo, no recuerdo ahora si nosotros hemos hablado de esto, el interés que yo tengo desde hace años por el tema de la de la formación integral de la persona, el tema del coaching, el desarrollo emocional y puede ser y que alguna vez hayamos en alguna clase hayamos tocado, bueno, en aquella clase donde hicimos lo de las emociones, no solamente insultarnos, como anécdota lo de insultarse es cierto, pero tocamos también más sentimientos y sí que es cierto que algo hablamos, pero no llegamos a profundizar en ello, ¿no? Pues bueno, también me he formado en eso porque es indudable que es muy bueno utilizarlo pues en cursos como el nuestro y también en las bodas. Como tú lo has lanzado antes, has dicho psicólogo, es totalmente... Hay que hacer de psicólogo, de mediador... en fin, la verdad es que sí. Pero la cosa es que una de las novias es su profesión, ¿no? Esto de dedicarse a sacar el potencial de las personas y de las empresas en el tema desde lo más personal, ¿no? Y el caso es que me ha pedido que presente con ella su libro, que se llama Abraza el cambio, Abraza los cambios. Ella es Vanessa Carrera, es de Huesca, y lo va a presentar el día 4 de junio. ¿Se puede decir el lugar? Sí, claro, tú dilo. Pues precisamente en el ámbito cultural del Corte Inglés, en el Paseo de Independencia de Zaragoza. Y me ha hecho mucha ilusión porque es como una continuación, ¿no? Primero hemos pasado por ese proceso de la boda y luego me ha pedido esto y son regalitos de la vida. ¿Y dónde y cuándo dices? Creo que es el 4 de junio a las 7:30 en la sala ámbito cultural del Corte Inglés de Paseo de Independencia en Zaragoza, segunda planta. Pues ya sabéis, a tope. Ahí os queremos ver. Bueno, pues muchas gracias por venir, por hacer la entrevista. No, gracias a vosotros. Yo creo que aquí queda mucho que hablar. Tú todavía. Así que vas a tener que venir otro día. Sí. Pues para mí será no solamente un placer, sino un honor. De todos modos, no te echamos. O sea, ahora vamos a seguir con el programa y si quieres quedarte y ir metiéndote en lo que vayamos contando, nosotros encantados. Y bueno, vamos a ir dando paso a la canción. Sí. Yo por último solamente decir una cosita. Es que antes has dicho que tu regalo era venir aquí y yo quiero decir que para nosotros ha sido más regalo que tú vinieras con nosotros al programa. Muchas gracias. Pues vamos a terminar la entrevista con este pedazo de canción y pasamos a una de las mejores secciones que hay en este programa. We'll be right back. Bueno, ya estamos de vuelta. Pedazo de tema llamado Mr. Lowe, de la película Pulp Fiction, de la cual os voy a hablar hoy. Bueno, os voy a hablar... No, o sea, hoy me he sentido villano y os la voy a destripar. Así que, los que no hayáis visto la película y no queráis comeros spoilers, es el momento de silenciar la radio un poquito o atender con ganas para luego que no te sorprenda demasiado. Que, por cierto, no sé si sabías que Pulp Fiction cumple 25 años. Efectivamente. Pero vaya, pues ya lo ha dicho Kiki. Así que... ¡A tope! No, pero... Escucha. Uy. O sea, Pulp Fiction, vale, pero esto... ¿Qué? Anda que no. Esto tenía que estar. Sí, hace mucho que no hacemos esto. Súbelo un poquito. Este fin de la voy a ver, creo yo. Bueno, este fin de no tengo tiempo. Y vamos con la película. Pulp Fiction, una película de Quentin Tarantino. Comienza con una pareja en un bar que se hacen llamar Pumpkin y Honey Mooney. Y empiezan a hablar de que los atracos que hacían, que se arriesgaban mucho en las licorerías, que como son inmigrantes los que llevan la licorería no les entienden y al final eso acaba mal, bueno, y que se van a poner a robar restaurantes porque nadie roba en los restaurantes. Dice, pues cojo lo que hay en la caja, las carteras de los clientes y me forro. Y también cuenta una anécdota de unos que robaron un banco con un teléfono móvil. ¿Qué dices tú? ¿Cómo? Pues le pasa el teléfono móvil y dice a través del otro lado: tenemos a tu familia, si nos das el dinero bien, si no, a mochan. Y dices, joder, pues es que... Cuidado. Y empiezan a atracar el... Bueno, se levantan y dicen todo el mundo al suelo, esto es un atraco o algo así, ¿no? Y comienza la música y los créditos de inicio. Y empezamos, ya vemos a Jules y Vincent Vega. Qué grande. Interpretados por Samuel L. Jackson y John Travolta, respectivamente. Con su monólogo en el coche, en el Cadillac, no sé, ¿no es un Cadillac? No sé, bueno, en un coche, vaya. ¿El coche, no? Sobre el hachís en Ámsterdam y el cuarto de libra con queso. Exactamente, bueno, ¿lo vas a decir tú? ¿El otro nombre que le dan? ¿Tú sabes cómo le llaman el cuarto de libra con queso en París? ¿Eh? Por favor. ¿No, Didi? Era la Royal, ¿no? Royal con queso. Royal con queso. ¿Y al Big Mac? Big Kahuna. No. ¡Ah, no, es verdad! Le Big Mac. Le Big Mac. La gran hamburguesa Kahuna es la que se come después. Cierto. Bueno, cierto. Van hablando de esto, dicen que ahí en París le echan mayonesa a todo y le da mucho asco. Y suben a un piso donde están hablando, mientras tanto hablaban de la señora Wallace y la importancia de un masaje en los pies. En los pies, exactamente. Y lo sensual que era. Sí. Tú la has visto, supongo. Mm-hmm. Ajá. Digo, igual estamos haciendo aquí un spoiler. ¿Te imaginas que de repente estemos yendo a chazo? Claro, claro. No sé, estoy poniendo cara de interesante, pero me estoy cagando muestra en todo lo posible. Total, que llegan arriba y van a entrar al piso. Y dice, ¿qué hora es? Las 7:30 de la mañana. Es un poco pronto, vamos a esperar. Se van, hablan un rato más, vuelven a los 10 minutos y entran. Ahí amenazan a los 4 o 5 chavales que había en el piso porque le habían robado a... Hostia, ¿cómo se llamaba? Espera, lo tengo por aquí apuntado, creo. Le roban a... Joder. Marcellus Wallace. Que no sé si es el actor de La Milla Verde, puede ser. No, creo que no. No, pues creo que no. De todas maneras, si puedes, Fabriz, búscanos ahí. ¿Quién es Marcellus Wallace? Y bueno, total que ahí es donde se come la vizcajuna. Y antes de reventar a balazos a uno de los chavales, Jules, interpretado por Samuel L. Jackson, recita un pequeño texto que nos va a recitar nuestro gran profesor, Fernando. Así que, por favor. Ezequiel 25:17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por las injusticias de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en el hombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de los caídos y de la oscuridad, porque es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigaros con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. ¡Pau, pau, pau, pau! Y lo revientan a balazos. ¡Bravo! ¿Ves? Es que esto gana así. Así sí se hacen así, las cosas. Sí. Bueno, y justo después pasa a un primer plano de Bruce Willis en un bar de noche, que ha ido a ver a Marcellus Wallace, que le soborna para que pierda un combate de boxeo. Ahí se encuentra con Vincent y Jules, que entran... Bueno, Vincent y Jules, que van con... Sí, ese es Marcellus Wallace, pero no sabemos... ¿Sabemos si es el Métete, el por que favor, hizo Fabriz, La Milla Verde o no? En películas. Arriba, donde, sí, ahí. Métete al nombre del actor. Películas. Yo creo que no, porque si no aparecería directamente por ahí. Y si no, pon ahí... Es más, no creo porque el que interpretaba La Milla Verde murió cerca del 2000 y algo. Y estoy viendo que el actor de Bing Rames, que es el que hace de Marcellus Wallace, ha hecho películas en 2009... No sé, chicos, pero sale en Lilo y Stitch. ¿Qué? Bueno, ¿será que le pone la voz algo? No, yo creo que no es, ¿eh? Pero, hostia, se parece un huevo, ¿eh? ¿Y es así grandote y fuerte? Sí, pero yo creo que no, porque ya digo que yo recuerdo que el actor de La Milla Verde... Creo que murió hacia el 2000, 2000 y algo. Y este otro, Bing Rames, tiene películas del 2009 y por ahí. No importa, es igual. Son cojonudos los dos. Sí. Total, que entran Vincent y Jules, que antes iban vestidos... No. De traje, bien, bien vestidos. Y entran al bar con una camiseta de ir por casa y un pantalón... corto de ir por casa también, de jugar a básquet, vaya, y hablan con Marcellus Wallace. Bueno, y entran con un maletín, bueno. Y de aquí pasa a una casa con unas chicas que están hablando de piercings, y va Vincent, recordamos John Travolta, drogado, perdido, a comprar heroína muy fuerte. Total, que se coloca, se mete en el coche, va a casa de Marcellus. Ve a Mia Wallace, que es... No me sale ahora. Kill Bill. Uma Thurman. Uma Thurman. Se van a cenar. Hacen el famoso baile. Ahí en ese bar-restaurante rocambolesco. Y cuando vuelven a casa, Mia se snifa la heroína. Bueno, que ya le hemos estado viendo a Uma Thurman meterse rayas de coca... durante... ¿En la película hace alguna otra cosa aparte de colocarse y bailar? Beber batido de $5. Es verdad. Beberse un batido de $5. Bueno, snifa heroína y le da una meaja pechusque. Total, que se la lleva a casa del camello y ahí le quitan el subidón con un pinchazo de adrenalina. De adrenalina, cierto. Y le cuenta un chiste malísimo que le dieron en un piloto que tenía que hacer de la fabulosa Fuerza 5 o algo así se llamaba. Que era un rollo Los Ángeles de Charlie, pero cinco chavalas. despampanantes y que eran las y que eran las mejores en su ámbito. Esta hacía de la mejor asesina con cuchillos del mundo, y bueno, y tenía que lucirse en cada capítulo con un chiste. Y cuenta el chop ketchup de toda la vida, de dos tomates chop ketchup, pero llevado al americano, y horrible. Y se ríen de puro cansancio de... seguimos vivos de milagro, así que vamos a reírnos. Luego pasamos otra vez a Butch, que es Bruce Willis. Cuando es niño, cuando es un crío, que recibe un reloj de su padre. Con un pedazo de monólogo maravilloso de... Christopher Walken. Exacto. Que magistral. Sí. O sea, Christopher Walken es uno de esos actores en los que vea donde lo vea, magistral. Es cojonudo. Que efectivamente, como estuvo en un campo de refugiados, de... Bueno, refugiados no, de... De presos. De presos, me parece. Bueno, en una especie de gulag coreano... Sí. ¿No? No, coreano no. Vietnamita. No, vietnamita. ¿Rollo Apocalipsis Now? Sí. Y dice, y claro, le iban a quitar el reloj de oro a tu padre. ¿Dónde lo escondió? En el único sitio donde no podía encontrarlo nadie. En su culo. Murió de disentería y justo antes me lo dio y yo lo escondí dos largos años en mi culo. Antes de salir, volví a casa... Y tras 7 años, aquí estoy, dándote el reloj de oro de tu padre. A lo que lo coge, despierta y gana una batalla que se supone que tenía que perder, matando a su oponente, sin saberlo él. Vincent va a ver a Marcellus, que le encarga coger a Butch, sea como sea. Y este, Butch, llega al motel con su esposa, no encuentra su reloj, va a su casa a buscarlo... Y le pega un escopetazo a Vincent Vega. Encuentra el reloj, atropella a Marcellus, los raptan peleándose, sodomizan a Marcellus, Butch coge la katana de Kill Bill, mata a uno, Marcellus jode al otro de un escopetazo, no sé, en las rodillas o en los huevos le da, no sé... Creo recordar que era en la rodilla. Y le dice, tú espérate que... ¿Cómo? Creo recordar, decía, voy a llamar a dos negros inyectados en heroína que te van a destrozar. O sea, bueno, ahí los dejamos. Butch se pira porque le iban a matar, porque se había llevado la pasta y había ganado el combate, por lo tanto había ganado más pasta, pero bueno, le ha salvado la vida al otro, así que dice, no vuelvas por aquí si no te mato, pero vete. Y volvemos al piso, donde Vincent y Jules... que le disparan a este de la hamburguesa, son disparados por un chaval que sale del baño y no recibe ni un solo tiro. Por lo tanto, Jules dice que eso es un milagro y que va a dejar su trabajo. Bueno, su trabajo, entre comillas. Se montan en el coche con un tío. Su oficio. Llamado Marvin. Y hablando tranquilamente, a Vincent se le dispara la pistola y le explota la cabeza. Perdón, yo soy muy cruel, pero esta escena, cada vez que la veo, no puedo dejar de reírme. Sé que es una escena cruel. Bueno, la peli entera. Bueno, la peli entera. Pero es que nunca podré dejar de reírme en esa escena. Porque además la cara... Es tan absurda. La cara de Travolta, rollo, acabo de ver a Sandy en Gris. ¡Ah, no sé qué, tal! ¡Pum! ¡Ahí va! O sea, ¿qué ha pasado? Pero bueno. Le pega un tiro y van a ver a Jimmy, que es Tarantino. Como no, cierto. Se tiene que meter en todos lados. Tarantino, cierto. Se tiene que meter en todos lados. El cual está algo molesto, normal. O sea, si te aparecen dos tíos en traje, ensangrentados, con un cadáver sin cabeza, porque se le han volado de un tiro. Dentro de un coche. Dentro de un coche hecho mierda. Pues no... Igual no pinta bien estando en la casa. Y tu mujer te ha dicho, no me gustan tus compañías. ¿Por qué será? Pues que no le... Como se ve que no le hace mucha gracia, llaman al lobo. Que les manda a limpiarlo todo y camuflarlo todo. Tienen ahí una discusión porque Vincent le dice... Por favor. Dice, ¿perdona? Que lo pidas, por favor. Yo no tengo que pedir por favor nada. Sois vosotros los que le habéis volado la tapa de los sesos a este tío, habéis venido a pedir ayuda y ahora me vienes. Tú haces esto, tenemos poco tiempo y si quieres librarte lo haces y punto. Ni por favor ni hostia, luego te daré un caramelito. Y bueno, lo hacen, lo llevan a un desguace. Bueno, hay también una escena cojonuda que es cuando les meten con la manguera en pelotas en el jardín. Que le empieza y dice, bueno, habéis pasado por la cárcel, ¿no? Pues ya sabéis cómo va esto. Y ahí es cuando se visten con esa ropa que hemos visto antes. Bastante cutre. Y llegan a la cafetería. Bueno, esto, claro, hemos hecho poco hincapié, pero Bruce Willis se ha cargado a Vincent antes. Correcto. Y hemos vuelto a una escena en la que Vincent sigue vivo. Y ¿vale? O sea, ahí está el juego también de saltos de hecho, en el no tiempo. No hemos dicho dónde se lo han cargado y qué estaba haciendo. No, se levanta del baño, sale y se lo carga. Yo creo que no se llega ni a levantar. Sí. ¿Sí? Que sí, que sí. Y ahí llegan a la cafetería. Y ahí empieza a hablar del milagro de antes, que yo dejo esto porque esto no puede ser, que tal, tal, tal. Y Vincent se va a cagar. Que ahí es donde dices tú esa escena. Ah, vale, vale. Pero que ahí no lo matan. Total, que ahí volvemos al principio de la película, donde la pareja se levanta, que justo nos ponen la música y los créditos y el título, y empiezan a decir, va todo el mundo al suelo, se ve tal, tal, que mete un tiro. Y este, Jules, dice, me cago en la leche, qué día me ha tocado. Total, que encañona al chaval mientras este está cagando. Que ahí está el momento de ellos gritando, apuntando a todo el mundo, y luego te sacan a Travolta con los calzoncillos bajados, leyendo una revista así en el baño, tranquilamente, como diciendo, pues nada. O sea, y Jules le dice que no puede matarlos porque está en su periodo de transición, pero que en cualquier otro momento los habría matado. Dice, ahora siéntate, y le hace devolverle su cartera. Dice, saca mi cartera, coge el dinero, métetelo al bolsillo y dame la cartera. Y entonces le dice una cosa al tipo este que nos va a recitar Quique. Así que dale caña. Ezequiel 25:17. El camino del hombre recto está por todos lados, rodeado por las injusticias de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en el nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de los caídos y de la oscuridad. Porque es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigaros con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. Y ahí se van y termina la película. Pero para terminar la sección, quiero que me busques ese fragmento, porque vosotros lo habéis hecho fantástico. O sea, no podía esperar nada mejor. Pero, claro, ese Samuel L. Jackson, pues, con esa interpretación suya, esto, búscamelo, porfa. Vamos mítico a ponerlo. Samuel L. Jackson. Joder, es que es brutal, eh. Yo te voy a decir una cosa, yo no sé por qué esperaba que, para aquellos que no lo sepan, Samuel L. Jackson ha salido en Los Vengadores. Yo esperaba que en algún momento de las películas de Los Vengadores diga Ezequiel 25:17. Estaría guay. Para mí, o que se hubiera dicho a Thanos, por ejemplo. O ves a Nick Fury apuntándole con una pipa. Claro, Ezequiel. O a Ultron. Y tú pensando, ya sabes, yo ya sé lo que va a pasar. Claro, ya sé claro lo que va a pasar. Que Thanos le va a disparar. Claro. Ay, no, va a morir. No, son crossovers que tengo yo en la cabeza. Dicen, ni guantelete ni. Dios. Te va a caer un tiro en la cabeza. Que por cierto, para aquellos que no lo sepan, este pequeño trocito, a modo de texto bíblico, es un texto creado por Quentin Tarantino. No es realmente un texto bíblico. O sea que, para mí, un aplauso para Quentin Tarantino. Que yo creo que se podrían coger todos sus guiones y hacer un libro con ellos. Y poderlos leer a modo de libro sagrado también. O sea, sería maravilloso. Pues vamos a escuchar esto de boca de... Bueno, ¿quién dobla a Samuel L. Jackson?

Ya estamos de vuelta en las ondas. Y os dejamos con Quique. Hasta luego. Así se presenta. Di que sí. Iba a decir por un momento que pusieran This is not a love song, pero... Pero... No. Por no, estaba, estaba, día que no estaba a punto eso, de preguntártelo y todo, ¿eh? Por un momento me ha dado la tentación, pero... Uf. No quiero que Puma reviva momentos. Una canción horrible que pone él de fondo en una de sus secciones. Es que no sé que si... pega muy bien para la sección, pero para esta no. Es que no sé si Fernando la conocerá. Igual para que Fernando sepa. No, luego de que te hablamos... pasamos el enlace. Vale, vale. Vale, mejor. Pero... Que queremos oyentes, Quique. No queremos que se nos vaya más es gente. Es cierto. No quiero crear más traumas todavía. Así que hoy no haya contrahecho, pero hay efeméride. Empezamos con nuestra efeméride de hoy. Y es que hoy viene calentita. Bueno. Hoy viene calentita ya desde el comienzo, ya que comenzamos con el año 218. Así que, fanáticos de Juego de Tronos, Roma tenía... tramas más acojonantes todavía. Y eso sí que no era ficción. ¿Vale? La cosa empieza con Julia Mesa, doncella romana, cual está considerada entre las mujeres más importantes que ejercieron el poder detrás del trono en el Imperio Romano. ¿Vale? Y es que, ojo al dato... Porque doña Julia Mesa, cuñada del primer emperador romano de origen norteafricano y fundador de la dinastía Severo, que se llamaba Séptimo Severo, se fue a Roma a vivir y ahí empezó una carambola de hechos que lo fliparon todos. Bueno, lo flipó sobre todo Julia Mesa. Pobrecita mía. El bueno de Séptimo amocha y le sucede su hijo Carcalla, que vaya nombre también, pero bueno... en el año 211, quien es asesinado 6 años después por varios asesores suyos, vaya también equipo de gobierno, pero bueno, era Roma. Mira, pues como en el PP. Pues también. O sea, O incluso en el PSOE añitos. Pero en el PP, míralos, justo cuando tiene que testificar, ¡ahí va! Pues ha caído por las escaleras. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Mira, ahí va a ver a su primo y a su tía y se ha suicidado porque... O sea, pues eso es pues muy sospechoso. Pues esto es 3/4 de lo mismo. O sea, si es y que la historia no cambia. La Rita. Manda narices. No hablemos de Caloret, por favor. Es que... Bueno, pues total que Carcalla acaba siendo asesinado por sus asesores. Y uno de ellos, el cabronazo de Macrino, que es que no tiene otro nombre. Se le hizo pum pum ya al pantano. Básicamente fue uno de los que estuvo ahí con la navajilla. Ay, la navajilla. Pues se autoproclamó emperador. Viendo tal situación... La madre de Carcalla, o sea, la hermana de Julia Mesa, se baja del tren de la vida y se suicida. O sea, para Julia Mesa fue como un... Sí, una carambola, de hecho, un poco locos. Y no muy bonitos tampoco. Así que la buena de Julia se pira a Siria y es aquí donde entra el 16 de mayo del año 218 después de Cristo. O sea, imaginaos, el mismo día de hoy... Una pecha de tiempo. Una pecha de tiempo, exactamente. Ya que ese día, tras montar un complot para derrocar a Macrino, no voy a decir cómo porque ya os la imagináis todos, fanáticos de Juego de Tronos, pensad cómo puede ser. Ella, que es más chula que un 8, ¿vale? Nombra a su nieto emperador romano. Y durante un añito, como ve que la cosa no funciona, porque los escándalos sexuales de... el nieto, su vida alocada, dan bastante que hablar en Roma y los deja un poco como el culo del mundo. No puede ser. Claro, decide que su nieto ya no vale para el trono. Así que, ¿qué es lo que hace? No me niega. Pum pum ya al pantano. A él y a la madre del nieto, que era la hija de Julia. O sea, fantástico. Por dar a luz a este engendro. ¡Pah! Sí, tal cual. No se quedaba corta. Por tanto, tiene que haber un sucesor al trono. Eso aquí en España no pasa, ¿eh? No. Y de momento déjalo así, que ya bastante tenemos. Colocó a su otro nieto. A su otro nieto. Ah, ese era el primero. Dijo, a ver, el primero no ha funcionado. Pues bueno, el segundo... Que puede salir mal. Tiene que dar de sí, exactamente. Pues... eso fue pasando un tal día como hoy, de hace una fecha de tiempo. Esa es nuestra primera efeméride. Así que ¡boom! En tu cara, Juego de Tronos. Esto no lo superas. Joder, no sé si, mira, has, visto, no sé si has visto el último capítulo, pero... No, el quinto no lo he visto, pero... Van calentitos. Pero vamos, sí, van calenticos. Pero bueno, vamos a seguir con las efemérides. Y es que Balduino IX, conde de Flandes... Qué buen nombre, ¿no? Yo quiero llamar a mi hijo Balduino. A mi hijo no, pero a mi próxima mascota sí. También. Balduino mola. Balduino IX. El puercoespín Balduino. El armadillo. El armadillo el valiente. El Balduino. Armadillo valiente Balduino. Balduino, el armadillo valiente. Suena a aquellas series animadas de los años 90. ¿Qué? Eso es lo que más cerca, Fernando. Él nos podrá contar mejor. Pero me estaban los motorratones de Marte. Claro, y los Pokémon y Balduino el armadillo. Podría estar perfectamente. Los Fruities. Pues que era conde de Flandes, es coronado como el primer emperador del Imperio Latino de Constantinopla. Ojo que no es poco, ¿eh? En el año 1204. Pero latino. Latino. Ahí pero, bien duro. Ojo que luego vas a poder hacer de estas. Es que le prendió fuego, ¿sí o qué? luego verás por qué. Sale duro. Jaime II de Aragón e Ismael II de Granada. Cerveza fría, amigo. Gracias. Mire, yo te sigo. Lo estaba esperando, ¿eh? Firman un tratado de paz y amistad por 5 años que será después renovado en 1321. Ojo, que también te digo. Tener que hacer un tratado de amistad por no tener amigos... Es un poco triste. Coño, como Sheldon. Sheldon. No le fue tan mal. Es verdad, es verdad. O sea, retiro lo dicho. Cada vez. Igual. Piensa que cada vez que tengas una controversia con tu amigo, pues. Puedes hacer un mira contrato. Mira el contrato, cabrón. Estás siendo mal amigo. Sí. Y dices, perdona, pero me has quitado una cerveza y me la debías, así que me la tienes que dar. Me la tienes que dar. Lo pone en nuestro contrato. Pues mira, Jaime e Ismael eran un poco Sheldon. Hicieron ahí un contratillo y dijeron, bueno, vamos a hacer una amistad aquí. Jaume, ¿eh? Y lo mejor años. Es que renovaron, o sea, que la cosa no fue mal tampoco. ¿Para cuántos años fue? Pues 5 y luego el renove debió ser unos añitos más hasta que Granada pasó a ser parte de España. España, coño, España. Arriba. Pues... El antecesor de Abascal. Es decir, campeador. Ciertamente. Que esa lo estaba hablando con mi madre. Que dice, no sé qué tal. Estábamos cantando una versión que hicieron en Oregón de... y decía, si me saco el bachillerato, ya sé dónde ir a la rey Juan Carlos. Me darán buen trato, como a Pablo Casado. Estábamos hablando así y teníamos el como a Pablo Casado todo el rato. Y dice, no sé qué. Digo, este, joder, se ha roto. Digo, sí, mira, como Pablo Casado. Efectivamente, ese tiene que estar rotísimo. O sea, cuando salió ahí diciendo, que soy el sucesor de Aznar, déjenme paso. Y luego llega el otro diciendo, perdona, yo soy el sucesor del CIE. O sea, apártate tú. En la derechita, cobarde. En la derechita, cobarde. Es que se ha quedado en nada, el pobre hombre. Me da pena y todo. O sea... Hombre, ha dado para comedia. Sí, pero también te digo, menos mal que ha salido... Le debe mucho, ¿eh? Si no, yo la creo comedia que le debe mucho. También, pero si no, yo creo que sale el Pepe otra vez para arriba a tope. También. O sea... Bueno, tampoco la hacía también falta. También estaba Farlopito por ahí. Te iba a decir, tampoco la hacía claro. falta. Había mucho donde escoger. Estaba Farlopito por ahí también. que da guerra. Que recordemos esa imagen en la que salía a lo Terminator. A lo... No, a lo... Cowboy de las películas del western. ¿Te acuerdas aquella foto que enseñamos por aquí? No, yo no he visto esa. Yo he visto la de... Ya te la pondré. El vídeo ese en el que está tocando la guitarra al lado un tipo y de repente llega alguien y le pasa algo en la mano. Ya sé qué vídeo dices. Pero bueno, curioso, ¿eh? Vamos a seguir con la efeméride. Y es que 200 años después, aproximadamente, en el 1527, en Florencia, bueno, el pueblo de Florencia expulsó a los Medici por segunda vez. Que eran muy pesados. Sí, y eso, a ver, es que ellos no entendieron que eso de las segundas partes nunca fueron buenas. Y se lo hicieron de entender. Los expulsaron y Florencia se convirtió de nuevo en una república. Y si pero no, que se lo digan... son los padres. ¿El qué? La república son los padres. Eso no... y si no, que se lo digan al segundo nieto de Julia Mesa. ¿Ah, que no os lo he dicho? También a mucho. Y también lo asesinaron. ¿Y adivinad quién? No os lo voy a decir. Que ya lo entenderéis. La cosa es que... viendo la historia, no hace falta decir nada más. En 1703, en Rusia, se inicia la construcción de San Petersburgo, o lo que vendría a ser el paraíso de cualquier comunista, o la pesadilla de Napoleón y un poquito la de Adolfito. Ay, y bueno, Adolfito. La de cualquier historiador. Porque ya basta de hacer cambios de nombres con esa ciudad. Por favor. Ya está bien como está. O sea, ya de pasar de San Petersburgo, Leningrado, Stalingrado, Petrogrado, por favor, ya vale, ya, un nombre. Pero eso pasa también con las calles, o sea, por ejemplo, la Conde Aranda. Conde Aranda antes era la calle del General Franco, o algo así. Pues si le quieres cambiar el nombre, llámala la calle del hijo puta del General Franco, pero no lo cambies a alguien, Conde Aranda. Dice, claro, o sea, a nosotros nos ha pillado fácil, que ya lo sabemos, pero... Dices, claro, a nosotros ya no sale Conde Aranda. Le dices, viene alguien, dice, no, oye, busca la calle General Franco. Pero aún sigue estando la calle Viva España. Y está al lado de la calle Sevilla. O sea, no, lo mejor es. A ver. Que me enteré España, yo. Conde Aranda, ¿cómo se llamaba? El Paseo Independencia. ¿Cómo? Plaza España. Y tenemos el Paseo Independencia. Que eso vinieron unos colegas de Barcelona y lo fliparon, les pareció maravilloso. Ay. Dicen, porque íbamos hacia el rollo desde mi casa y pasamos por Plaza España y dice, ¿dónde estamos ahora? Digo, Plaza España. Y dice, ¿y esto? Digo, Paseo Independencia. Y dice, así, como, ¿así? Como en Barcelona. Digo, ya, pero cuando volvamos para casa, no, vais a acabar en España. Los del Furnal lo flipan también. Porque pasas por Plaza España, Paseo Independencia y ya Corona Aragón. Una Plaza Aragón. Eso... Por tanto, los del Furnal lo flipan bastante. La Independencia es corta. Parece larga, pero... Pero te dura poco. Mira cómo no se mantiene. Bueno, la cosa es que el 16 de mayo de 1703, en Rusia ya lo he dicho, en 1811, hablando un poquito de Napoleón, durante la Guerra de la Independencia Española, España, Portugal y Reino Unido, ojo que hacía falta ahí... Parece un chiste malo. Sí, la verdad es que parece un poco el típico chiste. Derrotan al ejército francés en la batalla de Albuera. ¡A tomar por culo los gabachos! Es un poco la inversa Trafalgar, ¿no? solo que aquí en vez de estar de la mano con los franceses, estábamos de la mano con Reino Unido. Pocas veces se ha visto eso. ¿Que ahí? Pero ¿Qué año era eso? No cosa Isabel II ya viviese. Que esa mujer, ojo, nos va a enterrar a todos, ¿eh? Y esa ha vivido mucho. Eterna, te lo digo, ya lo dijimos en un programa. ¿Estabas tú o fue el antes? No, estaba yo porque además dije que había una porra que circulaba por internet. Exacto. De a ver quién... Es que hice una sección de la reina Isabel II. Y es que esa mujer es de los inmortales. Jordi Hurtado le sigue de cerca para cortarle la cabeza y coger sus poderes. O sea, sí. La cosa está... Estaba también... yo recuerdo que en esa porra estaba la reina de Inglaterra, Jordi Hurtado, la abuela de Cuéntame... Y la duquesa de Alba, pero ella ya perdió. Ya los que apostaron por ella perdieron la apuesta. Ya la arroscó. Pero claro. Ojo, luego está el jovencito que le sigue de cerca, Matías Prat. Es verdad. Que ese ya está aguantando. Hemos mucho provocado en televisión. Un seísmo. Ciertamente. Está un poco ahí también cogiendo el relevo. El jovencito está buscando de cerca Lil la Prats. Permanencia. Está peleando por el podio. A tope. Bueno, en 1812, un añito más tarde, el general ruso Mikhail Kutuzov, no sé si lo he dicho bien, pero... ¡Mikhail Kutuzov! ¡Ay! Firma el Tratado de Bucarest, acabando con la guerra ruso-turca. Varsovia es ilegítimamente anexionada por el Imperio Ruso. ¿Pero qué quieres que os diga? Son rusos. Pueden hacer lo que quieran. Venga, bien de vodka. O sea, exactamente, son rusos. Es gente que hacen carreras con coches del año de la Tana y van a 300 por hora. Joder. Es gente que llega a beber vodka por el ojo. Es como las peleas de caracoles. Correcto. Es de criadillas. Yo he visto gente rusa snifando vodka. Por tanto, pueden hacer lo que quieran. Sí, no. Sí, la cara de Fernando ahora mismo estando como... ¿Me lo estás diciendo en serio? Sí. Sí. Te puedo pasar por las gráficas. Colombia les pilla muy lejos. Hasta ahí no he llegado. No sé lo que harían con el Larios, ¿eh? No, pero bueno. La cosa es que los turcos, pues por lo que sea, tenían ganas de salseo y follón. Vale. Que se ve que les gusta el follón. Exactamente. Y en 1822, durante la guerra de la independencia de Grecia, ojo que aquí viene un poco algo chocante, los turcos capturan la ciudad griega de Souli. O sea, la independencia griega no funcionó muy bien. El de monstruos S.A. Sí, ¿no? Estaban Souli y Mike Wazowski. Y luego, ¡bu! Pues, ¡catito! Pues los turcos dijeron, ¡pa' mí! ¡Que me lo llevo! Que por cierto, van a sacar una peli nueva, ¿eh? ¿Ah, sí? Monstruos S.A. 3, más o menos. Porque es Monstruos S.A., luego University, y luego la segunda sería, pero es la tercera que sacan. Tendré que verlo. Esto es que viene muy a juego con los rusos. Total. Si no, no lo habría metido. La cosa es que para mí los turcos aquí son un poco como aquellos o aquellas que quieren ligar y no lo consiguen con el primero y dicen, bueno, pues si no cae el primero, caerá el segundo. Pues esto es lo mismo. Con Rusia no ha podido ser, ya caerá Grecia. Pues igual ya tengo caerá. Yo genes rusos. Míratelo a ver. Pero no he funcionado con ninguno, ¿eh? Te lo digo, ni primero, ni segundo, ni tercero. Será un poco gen turco. Pues puede ser. Con los que no. ¿Ves? Que no. Por eso. ¡Cerveza fría, amigo! ¡Claro! Bebe, que yo te sigo. Otra canción maravillosa, de verdad. O sea, te la enseñaremos también. La de Paquito el Latero. Pero bueno, solo 3 años después, en 1825. Y ojo, ojo, que aquí viene algo maravilloso. Uno de los tótems de Sudamérica, la política y un poco también de la comedia. ¡Comedia! Simón Bolívar crea la República de Bolivia. Que son los padres. No, el podría ser padre. Era el padre de Latinoamérica. Es más. Inufani. Él yo creo que entraba y decía, ¡presente! ¡Presente! Ahí te he visto. Y en 1850 sale a flote el Napoleón. El primer buque de guerra a vapor. También tardaron ya un poquito, ¿eh? También llamarle Napoleón, pues hombre. Ya por la época... Porque era chiquitico. Y porque no debió funcionar muy bien. Era chiquitico y no aguantaba el frío. Hombre, pero en 1850 ya llamarle el Napoleón... Oye... A ver, que hacía solamente ya unos 10-15 años que Napoleón había tirado el ala. Ahí. Sí, el brazo lo había estirado, Pobla. Claro, igual no era la mejor manera de llamarlo, pero bueno. La cosa es que ya saltamos a 1920, porque en Roma el Papa Benedicto XV canoniza a Juana de Arco como santa, de quien ya hablamos en una de las efemérides anteriores, que a la pobre Juana de Arco igual, pues a ver, canonizarla era un poco reírse de ella, porque recordemos que los propios clérigos habían sido quien la quemaron viva por brujería. Oye, no está mal hacer santa a una bruja. ¿Ves? Siempre nos sorprenderá la iglesia. ¿Y D'Artagnan? ¿Me puedes poner esto ahora, por favor? Es que lo he visto ahí y digo, esto viene maravilloso ahora. D'Artagnan y los mosqueperros. Para hablar de brujas. Desde aquí, Juana de Arco, tenéis nuestro respect. ¿Espabila? ¿Respect? Juana de Arco. Le hicimos un gran desvelo resumen. Claro, pues. El primero, si no me equivoco. De hecho, sí, salió no, el primer... El segundo. El primero fue el Rey Arturo. Cierto. Pues el segundo Grandes Breves Resúmenes, en efeméride, lo hicimos también para ella. Y ahora vuelve a salir. Perfecto. Ya vale, Juana. Ya, está chupando mucha chupando radio. Demasiada radio, ¿eh? En 1929 entregan por primera vez los premios Oscar. Desde aquí un aplauso también para el tío de aquel que dijo, oye, mi tío se llama Oscar, ¿por qué no le ponemos el premio Oscar? De verdad, a tope. Esa persona se merecía un gran puesto dentro de la empresa. Vamos a hacerlo para que llegue DiCaprio después de muchísimo tiempo, consiga uno y lo pierda en la fiesta de después. Se lo deje abandonado. ¿De verdad pasó eso? ¿Eh? ¿De verdad pasó eso? Sí, cuando ganó por el por, revenido. Por fin lo gana y lo pierde. Sí, sí, topedo. En la fiesta de después se lo dejó. O sea, se lo dejó, lo perdió. No sé si lo recuperó, pero. Es como yo ya lo he cumplido, o sea. Ya está, ya he conseguido mi cometido y. Corre. Me lo han dado y punto. Pues en. Ojo, porque esta también te va a gustar. Os va a gustar, yo creo. 1961, Park Chung-hee lidera. Hombre, en toda vida. Un golpe de estado para derrocar la Segunda República de Corea del Sur. Corea no se libra de una, ¿eh? No. Pero ninguna de las dos. Está en todos los ajos. Pero en todo. Está en todo. Cualquiera de las dos, ¿eh? Como la, foto, la buena, o sea, y la mala. Como la foto que subimos del Kim Jong-un y Trump con sus misiles. Esa es o sea, me parece maravillosa. Sí, por problemas personales no haremos programa. O sea, esa imagen te tenemos que enseñar muchas cosas, Fernando. Luego ya no sé si querrás volver después de esas cosas, pero sí, hay que. La cosa es que en 1966 Bob Dylan lanza al mercado estadounidense el primer álbum doble de la historia de la música, que ya tardaron. Ya tocaba sacar un disco doble. A ver, que me atopé con Bob Dylan, me parece genial, pero igual llegábamos un poco tarde. Había que innovar ya un poco, ¿eh? El I+D no estaba muy fino. En 1974, Tito es reelegido presidente de la República Socialista Federal de Yugoslavia, que manda huevos también con el nombre. Coño, acórtalo un poco. ¿Qué para decir todo eso? Oye, ¿Cómo? Repítelo. República Socialista Federal de Yugoslavia. Toma, ¿eh? Buscar algo ahí, yo sí. Toma, pues... ¿eh? Ojo, que la elección era vitalicia. O sea, salgo por segunda vez, pero ya no va a haber tercera. A partir de aquí ya me habéis cogido una segunda. Vuestro voto permanecerá toda la vida. Y en 1988 aparece el teletexto por primera vez en las televisiones de España. El teletexto, eso que... Se están perdiendo los valores. Sí. ¿Dónde está el teletexto? ¿Sí? Yo soy de los pocos que aún a veces se pone el teletexto. Pero por mirar, pocos por... Pero por ver, ¿qué hay por ahí? Por ver si hay mensajes rusos codificados. Exactamente. A ver, yo veo mucha peli americana. Hay que recordar que yo estuve un tiempo viviendo en América. Por tanto, yo soy de estas personas conspiranoicas y hay que poner el teletexto todas las noches por si acaso sale alguna alarma, algún aviso de seguridad nacional... quédense todos en casa a las 12 de la noche, no salgan. Realmente, toque de queda. El teletexto ahora se usa. Y el teletexto, bueno, lo usan... es el primer medio en donde te va a llegar esa información. Hombre, por supuesto. Al WhatsApp no me va a llegar. También te lo digo. Solo fake news. O sea, el teletexto lo usan solo Abascal y Rivera para mandarse mensajes cifrados y decir: ahora tú di esto que yo hablaré de aquello. Y es entonces cuando se... Claro, es lo que hacían Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el hotel. También. Pero en versión teletexto. Exacto. Los correos de Hillary Clinton, pero en el teletexto. Bueno. Vamos a dejarlo ahí. No, está bien. Oye. En 1997, año en el que yo nací, no eran 16 de mayo, pero alguna efeméride lo pondré. No, tengo que decirlo. Es el Mónica Lewinsky, pero en teletexto. También. Está ahí. Joder. Bien, 1997, el presidente de Zaire, Mobutu. Hostia, espera, ¿eh? Déjame leerlo. Por favor, Ingi Bin Ingi. ¿Cuál es? Busca 1997 y te saldrá. Mobutu Sese Seko deja el poder tras trabajar de 30 años dictadura. Exactamente. Laurendi Siki Kabila proclama República Democrática del Congo. No, funny. Tour de comedy. Big trouble. Big trouble, my friend. Y ya, por último, los tres últimos. Nicolas Sarkozy toma posesión como presidente de Francia, ya como hoy, en 2007. Mismo año, en Sevilla, consigue una segunda Copa de la UEFA, que lo he dicho por decir. ¡Aupa el Betis, man, que pierda! Exactamente, ahí te he visto. Y en 2013, ya por último, Wikipedia en español alcanza el 1 millón de artículos. ¡Wow! De los cuales probablemente leeremos solamente 25. ¡Wow! Y 20 serán para clase. De conocimiento del medio. Correcto. O de ciencias sociales. De todo. De historia, de literatura. Lo peor es que cuando ha sacado esa información el profesor, te mandaba la mierda. En plan de, perdona, lo has sacado de Wikipedia. No, pero es que además leía las dos primeras frases. Esta la escribí yo en su momento. Leía las dos primeras frases y decía, esto lo ha sacado de Wikipedia, ¿eh? Lo ha sacado. Pero, ¿qué pasa? ¿Que ahora Wikipedia se equivoca o qué? ¿Dónde vamos a llegar? Si es la mayor fuente de información y más fiable. Hombre, por supuesto. No. Por supuesto. No hay más que ver los artículos. Ay. Por eso me parece maravilloso decir que llegaron al millón de artículos. Un sitio donde... Llegaron y lo sobrepasaron, seguro. Y lo sobrepasaron. Hombre, esto fue en 2013. Estamos a 2019. Piensa de lo que se habrán hecho artículos y lo que han tenido que censurar. Lo que no hay censurado y lo que habrán censurado. Como voy a hacer yo ahora. Pon la canción. Vamos a censurar a Quique. A tomar por culo. No, sí, por sí, favor, sí. Por di, favor. Di, que estás, explica, que explícame, viendo, porque la cara de ahora de ¿Qué he revivido algo. Debo decir que he sentido envidia, tío, porque no lo tengo. Yo no tengo un llavero conversor de euros, pesetas, pesetas, euros. O sea, esto es maravilloso. Es una esto vale mucho. Es una manera. Además, ¿en pesetas cuánto? Ahora que lo además, digo. Es conversor de céntimos también. De céntimos también. Lo tiene todo. Joder. Ah, esos ya no. Bueno, pero voy a hacerle una foto para publicarlo. Cógetelo si quieres. Te lo doy. Pero si le sobran llaveros, que no le cabe en el bolsillo. No, tío, no. No, porque te vas a arrepentir. No me lo regales, yo te lo agradezco, pero no me lo regales. Pero es una... ¿Estamos en antena? Sí, sí, sí. Ah, coño. No, pero... Puedes hacerlo. Es lo más normal que está pasando, o sea... Esto es el programa. Esto es un día a día. Bueno, semana a semana. O sea, de todos modos... No, de verdad, o sea... ¿tú sabes el esfuerzo que tengo que hacer para no aceptar tu regalo? Porque esto vale mucho, tío. Te lo digo. Esto vale mucho, consérvalo. Además tiene como una imagen de un como de un huevo Kinder raro ahí en medio. Pero es que yo quiero ver tus llaveros, que son una cabeza de estas de... Y me he quitado, oeste, ¿eh? Y me he quitado. Una estrella de Texas, la bola de dragón, un caganet de Trump. Que además le pretas y sale cacota. O sea, un llavero de gasolina, gasolinera, no sé qué. Gasolineo a domicilio. Un... ¿Qué es esto? Eso lo regaló alguien de una empresa o no sé qué es esto. Me lo puse un día y dije, bueno, voy a hacer como que me lo pongo y ahí se ha quedado. Es más, no veo llaves, quiero decir, no llego a verlas. Esto parece un coche, no sé, bueno. Pero... Y me he quitado, me he quitado... Antes tenía más. ¿Te estás quitando? Me estoy quitando. Es que el tema de los llaveros es muy complicado, estamos aquí muy malamente. No, te digo en serio, tengo una caja con llaveros. De que he ido, que me han ido dando, o que me he encontrado por ahí. ¿Por dónde a mi casa he de ir? Pues ya en mi cama quiero estar. Que las cuatro copitas que hace un rato bebí me están mareando ya. Bueno, pues espabilaos y espabilaos. Sin D. ¿Estás nos vemos el jueves que viene de 9 de a 11. Insinuarme. Siempre me hace sentir por donde a mi casa he de ir. Por favor, Fabrice, ponnosla y la vamos a cantar todo. Recuerda a nuestros espabilados cuál es el Instagram. Me van a marear donde quiera que yo voy, por aire, tierra o mar. Esta dulce canción siempre me hace sentir por donde a mi casa he de ir. Nos vemos el jueves que viene aquí en la 101.8. Como dice, un beso hasta el próximo jueves. Buenas noches. Ya veremos qué traemos el jueves. Y gracias, Fernando, por venir. Surprises. Eso, muchísimas gracias. Donde a mi casa he gracias de ir. A vosotros. Pues ya en mi cama quiero estar. Que las cuatro copitas que hace un rato bebí me están mareando ya. Donde quiera que yo voy, por aire, tierra o mar, este canto siempre me hace oír por donde a mi casa he de ir. Bum, bum, bum, por donde a mi casa he de ir. Bum, bum, bum, pues ya en mi cama quiero estar. Que las cuatro copitas que hace un rato bebí me van a marear. Donde quiera que yo voy, por aire, tierra o mar, este canto siempre me hace. En marcha los motores.